Yo fuera de planeta, no, no soy de Plutón. Soy de la H, no estoy hablando de Houston. De la cabeza, pie filoteado de Louis Vuitton. Frontean de hoteles y todos son de Groupon. Soy Kemba Walker pa' cuando jugaba en Newcomb. Siempre estoy tirado en el verde como un crutón. Tengo la grasa que no se saca con Gugón. Y la cabeza, el bicho como Jimmy Neutron. Y yo, la pangola, soy alérgico. Por eso tengo una con ella en México. Me da la receta así como un médico. No, no hablamos con Federico. Tengo a tu puta en una llave, flow cristérico. Flow puro como un kilo de perico. Todos los míos tan corrientes como perito. Cuatro pa' la caja, el pecho ese negrito. Si quieres verme, llama a Joselito. No me llame, yo te llamo, eso siempre digo. Tengo par de haters, yo no tengo enemigo. Solo tengo hermano, yo no tengo una amigo. Una nota cabrona, ya siento que estoy en Plutón. Tracy McGrady pa' cuando jugaba en Houston. De la cabeza, pie filateo de Louis Vuitton. Tengo a tu wey bien que está brincando en el futón. No ronque Golden State que llegaron los Pistons. Pa'l 2004 vengo a la con Richard Hamilton. Mencioné mi nombre, pero sin saber.